sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Epa, pues, ya estamos aquí. Esa Rosa Grosa y un servidor, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. Bienvenida, bienvenido. Si ya estás a la escucha, tanto en directo como vía podcast, al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día auténticamente cojonudo para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Que te he presentado, pero no has tenido oportunidad de saludar. No. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Venga, te cuento con qué gente estamos arrancando hoy. Lo hacemos con Eleuvitie, ya que el 5 de abril saldrá a la venta a Tegnatos, el nuevo trabajo de los folmetaleros suizos. Este es su segundo adelanto, este Ambiramus. Vaya nombre raro, o sea, Tegnatos, Ambiramus, Portordogos y Aramis. Y primeros ternascos y ternascas a la escucha, Eli, ¿qué tal? Itziar, tenemos también a Javi Truman por ahí. Ay, mira, dice Nacho que no, que hoy para el podcast. Nos saluda, pero que no nos está escuchando. Bueno, pues saludado para el podcast, querido. Y no sabemos si estará a la escucha nuestra compañera Silvia, que está vigilando el monte ahí en su pueblo, en la zona de Rianxo, en Galicia, que por lo visto están teniendo problemas bastante gordos con el fuego. Bueno, si nos está escuchando, ánimo y a por esa vigilia, por esa vigilancia, a tope. Como hoy tenemos rincón oscuro, orientas el altavoz hacia donde salga el fuego y estos asustan hasta los incendios. ¿Sabes? Los del rincón oscuro asustan hasta los incendios. Lo irá el fuego y ahora. ¡No! ¡No salgo, no! Pues vamos con la noticia tonta, en el momento que además que Jorge Benítez también se acaba de conectar. Adelante, Roxa Rosaem. Aprobado el artículo 13 en la Unión Europea, se acabó la barra libre en Europa. Si recordáis los episodios estos que dedicamos a la polémica que había con iVox y la Sky y tal, que si se cerraba el acuerdo, que si ahora lo prorrogamos, Pues bueno, esta firma, esta aprobación del artículo número 13 de la Europa, de la Unión Europea, perdón, significa el comienzo del fin de ese acuerdo entre SGAE y iVox, porque este artículo 13, que finalmente se aprobó ayer, a pesar de que los meses de lucha que no han servido absolutamente para nada, después de modificaciones y cambios en el acuerdo, finalmente el artículo cambiará la forma en la que compartimos contenido en Internet. Y ha sido aprobado por 348 votos a favor y 274 en contra, con 36 abstenciones. Vamos, que ha habido por ahí, ¿eh? Porque si contamos las abstenciones son unos 310 contra 348 que sí que estaban absolutamente a favor. Mitad y mitad, más o menos, ¿eh? Porque hay una mitad de parlamentarios europeos que han decidido esto, pues toda la población europea ahora jodida. Bueno, gigantes como Wikipedia o Google han hecho una campaña activa para evitar la aprobación de este artículo, del artículo 13, pero los miembros del Parlamento Europeo han hecho caso omiso de algo de lo que incluso se ha quejado de manera abierta a los directivos de decenas de grandes empresas. Con el artículo 13, agárrame la que me crece, que ya lo había dicho varias veces y todavía no lo había soltado, las plataformas como las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por ejemplo, van a tener que implementar filtros de copyright al contenido que en ellas se comparte. Esto ya lo venían haciendo hacía bastante tiempo ya. Este filtro comprobará si el contenido que se sube está sujeto a derechos de autor. Y si lo está y no cuenta con permiso, será automáticamente bloqueado por la red social. Ya te digo que Facebook esto lo viene haciendo hace 3 y 4 y 5 años. No solamente para Europa, para todos los lados. Este contenido se podrá compartir siempre y cuando quien lo haga tenga permiso de los dueños de esos derechos de autor o al menos haya intentado conseguirlos por todos los medios posibles. O sea que tienes que demostrar que al menos lo has intentado conseguir. La subida a la red de obras protegidas con objeto de citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar, eso sí que queda protegido. Lo que garantiza que los memes y los GIFs seguirán disponibles y se podrán compartir en línea. Por ello, los memes podrán seguir publicándose en redes sociales. O sea que han echado el pan, Han echado el pan, que es lo que todo el mundo comparte. Memes y GIFs, ¿no? Pues venga, os dejamos eso y todo lo demás a cortar por lo sano. Tiene contenta a la plebe y mientras tanto ellos pues a echarse sus dineros a sus bolsillos y a controlar lo que se pone, se dice, se deja o se deja de decir. Lo dicho, este acuerdo 13 incluye los nuevos acuerdos europeos en materia de derechos de autor, así que los que decidan permanecer, hagan programas musicales o podcast musicales y decidan permanecer bajo el auspicio de Españistán o de la Unión Europea, que se vayan preparando, que vayan abriendo el culete, que compren un buen bote de estos de 15 kilos de vaselina o que tengan la cuenta bancaria bien llena, porque se las van a hacer pagar todas. Un acuerdo, amigas y amigos, realmente corrosivo. Ahora sí, que habíamos vuelto a poner la canción del principio. Corrosivo, corrosive, que es como la gente que estamos escuchando ya, como se llaman. Y el nombre de la canción que estamos escuchando también nos sirve para hilar con esta noticia, porque la canción se llama Enemy. El enemigo en casa, el enemigo en Europa, el enemigo en Españistán. Bueno, pues este Enemy de los Corrosive es el segundo anticipo previo a la salida del segundo álbum titulado Ashes to Ashes, Dust to Dust, que estará disponible en abril de esta banda de metalcore de Iruña. Corrosive, sonando aquí en Pequeño Tarrasco, por asaltomataradiorock.com. La radio online del rock, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral.

esto del black metal lo vamos a tener que sacar del rincón oscuro, ¿eh? Suena casi a moñada comparado con lo que hemos puesto últimamente. They will speak with snakes while the desmum rapid takes the time feeling the graves as the rollers keep on rolling. Fears persist, returning hate for it. The serpent. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar a mi oro. Había habido muchas formas de tratar de desdeñar, de dejar en mal lugar los sonidos del metal extremo. Pero decir que suena a reclamo de jabalís, esto sí que no lo había oído nunca. Bueno, esto viene de parte de un compañero Montaraz hoy, porque está en el monte, vigilando el monte. Compañero de esta pequeña cerrascasilla. Reclamo para jabalíes, te cagas. Pues del black metal al death metal con los Antropomorfia. Y su tema, Womb of Thorns. Tema perteneciente a Merciless Savagery, el cuarto y nuevo trabajo de este cuarteto de death metal de los Países Bajos. Este Womb of Thorns es su primer sencillo. Siempre novedades, aunque sea el rincón oscuro. Novedad, novedad, novedad. We'll be right back. asaltomataradio.com. ¿Cómo lo estábamos pasando? Aquí en el Rincón Oscuro de Pequeño Terrasco continuamos con el metal más extremo de la mano de Deserted Fear. Aprovechamos para saludar a nuestro pequeño Tarasco Juancho desde Iruña y presentamos la canción que está sonando ya, All Will Fall. Mira, pues saludamos también a Saruka, que acaba de aparecer por el chat. Y os cuento, sigo contando, el pasado mes de febrero vio la luz Drowned by Humanity, ahogado por la humanidad, el cuarto álbum de estudio de este power trío teutón de death metal llamados Deserted Fear. All Will Fall es su primer adelanto y aquí lo estás escuchando, el pequeño Carrasco. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? Amiga. A los hechos me repito. Bueno, pero ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ya te cuento yo qué es esto que suena ya y que cierra el Rincón Oscuro en este miércoles 27 de marzo. Estamos escuchando el primer single que sacan en este 2019 la gente de At The Gates. Se llama Daggers of Black Haze y pertenece a su disco de 2018 To Drink From The Night Itself, lo que traducido al españistaní vendría a decir bebiéndose hasta el agua de los floreros. Pues como os digo, este nuevo single de los pioneros del sonido Gotemburgo ha salido de cara a promocionar su inminente gira europeo-australiana. Esto es una gira y lo demás tonterías, de una punta a la otra del planeta. Ay, sin pasar por Asia ni Estados Unidos, nada, nada. De Europa a Australia directamente. Ande les quieren. Porque ir por ir es tontería. Que se me olvidaba lo del concurso. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino. Nada, nada, nada de timo. Que aquí hacemos los concursos legales, ¿eh? Y si se dice que se va a sortear un disco de los Miss Octubre, se sortea. Ahora, eso sí, entre todos aquellos y aquellas que aportasteis uno o varios nombres para ese evento que se va a realizar en Madrid el próximo 25 de mayo, esa fiesta de Asalto Mata Radio Rock. Y el banco, polvo blanco, la política y el banco, jueces, rancios que trabajan para Franco, guante blanco haciendo nuevos millonarios. No os voy a decir qué nombre se ha quedado, lo que sí que os voy a decir es que ninguno de los que habéis puesto. Bigote, ceja. Ahora, que agradecidísimo, porque sí que al ver todos, uno detrás de otro, y repasarlos, pues me disteis finalmente la idea de cómo le íbamos a poner al final el evento, así que desde luego ha sido cosa de la tribu Tonasca. Los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos? Pero el sorteo lo vamos a hacer esta noche. A las 9 de la noche haremos ese sorteo vía Facebook Live. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. Perdón, a las 9 de la noche no, a las 10, lo siento. Normalmente cuando hago Facebook Live los hago a las 9, hoy va a ser a las 10 de la noche, porque vamos a tener una entrevista con los chicos de Sun Falla y al finalizar la misma, pues antes de cortar la emisión, procederemos a hacer ese sorteo con mano inocente o indecente, como la queráis llamar. Procesiones para las infanterescas, festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas los custodios del legado de la patria negra. Esto es un drama. Así que todas atentas y atentos, evidentemente os pondré enlace para que podáis entrar al vídeo ahí en el grupo de la tribu Tornasca en WhatsApp. Porque, pues es bueno, me he cogido, me he apuntado los nombrecicos de cada uno de los que participasteis. Haremos papelitos, lo meteremos en un vaso, revolveremos y extraeremos el nombre de la ganadora o el ganador. Nos permita ser ingleses. ¡Basta! Ganadora o ganador de ese disco, de ese segundo disco firmado por Miss Octubre, ese segundo disco titulado Demasiado Humano o Demasiados Humanos, según lo quieras leer, porque está escrito de ambas maneras. Con mi vida loca, en este absurdo. Disco que, por cierto, teníamos ahí apalancado hacía meses, pues hoy le vamos a la salida. A las 10 de la noche, Ternascas y Ternascos, atentos, que os tocará a una o a uno de vosotros. ¿Será que somos estúpidos? De los que participasteis, insisto. No, pero es así. Quien no puso nombre no entra en el sorteo. No, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no. Así que sin más dilación nos vamos a ir a por ese... No, y si no, ponemos primero una cuña de coña y luego nos vamos a por las bizarradas. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me. Pues venga, vamos ya con las bizarradas de Pequeño Ternasco, que tenemos preparadas un par de esas buenas, buenas. Season to new sensations. Adelante con la primera, Roxa, Roxa. Una web te avisa si tu plata. No, esa es la segunda. Ah, esa es la primera, sí. Perdón. Vox usa la imagen de Cuenca, Ecuador, para anunciar un acto en Cuenca, España. Te encanta que los planes salgan bien. Más tontos que hechos de encargo. No conocen ni Cuenca. Estos de Vox. No la tienen en Cuenca. A ver, ¿qué os cuento? Os comento. Vox Cuenca se hizo la pizza un lío y utilizó una foto de Cuenca, pero la de Ecuador, para anunciar un acto en... Atención al nombre del pueblo, que no me lo puedo creer. Un pueblo en Cuenca llamado Cañas por España. Esto tiene que ser mentira, ¿no? ¿De verdad que hay un pueblo que se llama así, por favor? Hoy, ¿qué día tenemos hoy, Rosa, Rosa, eh? Anda, anda. Hoy, ¿qué día llevo? Perdón. Bueno, Cañas por España. De verdad que existe un pueblo así. Anda, búscamelo en Google mientras leo la noticia, que no me lo puedo creer. Con Cañas por España, Cuenca, a ver qué sale. Bueno, lo dicho, me utilizó una foto de la localidad de Cuenca, en Ecuador, para anunciar este acto en esta localidad conquense, la Cuenca de España, ¿vale? Para anunciar el acto de... Ah, pues sí. A ver. No, viene todo el rato la noticia. De tapas y cañas por Cuenca. Yo creo que es que esto tiene que ser mentira, ¿eh? Nos acaban de meter un gol. Me da la sensación a mí de que nos acaban de matar un gol. Vamos a poner en Google Maps, porque yo esto no me lo creo. ¿Ves? La bodeguilla de Basilio. Que no puede ser que un... Calle Fray Luis de León, Cuenca. A ver, espera, vamos a poner cañas por España solo. Yo estoy aquí un poco... Estoy un poco alucinado, ¿eh? Pues que no será el pueblo Cañas por España. Pero, chico, yo estoy... Cañas por España, ¿cómo llegar? No, que esto es un bar. Es que tiene nombre de bar, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso un pueblo? En fin, el despropósito no acaba ahí. Ya lo estamos poniendo nosotros bastante. Ya que en la foto, para anunciar el acto, tampoco parece el candidato José Manuel Menéndez, sino Iván Vélez, candidato a diputado de Vox por Cuenca. Menéndez es el coordinador nacional de Cañas por España. ¿Se llamará el acto así, Cañas por España? No se llamará así. Se llamará así el acto. Bueno, para añadir sal a la herida, Menéndez es el autor del libro La Conquista de México. Y todo indica que va a utilizar el acto de las cañas para enmendar la plana al presidente mexicano por su reciente demanda para que la Iglesia y el rey de España están pidan perdón por la conquista de ese país. Pues primero que repase geografía, ¿no? Porque para hacer un acto en Cuenca, poner una foto de Cuenca, pero de Ecuador, yo no sé qué buscador habrá utilizado este. O dónde tiene localizada la IP para que no se la arrastren. Es que es extrañísimo, la verdad. En fin, en cualquier caso, amigas y amigos, para tragarse las chorradas de estos de Vox, no hace falta tener una garganta. Lo que hace falta es tener hasta tres gargantas. Tres gargantas, que en inglés quiere decir, se dice, perdón, Three Throats. Es la canción que estamos escuchando de los Pervy Perkin. Bueno, estos Pervy Perkin acaban de sacar su tercer álbum titulado Comedia 2. Infierno, y lo que están escuchando es su primer adelanto. El disco sale el 8 de abril, el disco de esta banda madrileña de rock progresivo experimental. Y aquí Luis Pablo nos está informando de que también hicieron un acto en una discoteca y que, pues, que eso, que será un acto en un garito, Cañas por España. O como le están llamando a su campaña electoral, de Cañas por España, que rima, yo qué sé. Una estupidez como otra cualquiera de las que hace Vox, evidentemente. Remember that when he quit the game, he said God, he will never. Bueno, que tenemos a Isiar un poco preocupada, que dice, ¿y el disco para quién será? Dice que yo a las 10 estoy durmiendo. No te preocupes, a quien le toque, si no lo está viendo el vídeo, le voy a informar yo personalmente, eso por supuesto. Primero en el vídeo y luego a su WhatsApp particular, ¿ok? Creo que a estos de Pervy Perkin los teníamos que haber incluido, como bien me decías tú, Rosa Rosa, en la sección de canciones aptas para metal cuñados. Desde luego, sí. Una cosa extraña, extraña esta, ¿eh? Rara, rara. A mí me ha gustado. Venga, vamos a tratar de dejar este accidentado pequeño terrasco de miércoles en todo lo alto con la última bizarrada. Vamos para allá. A ver, ahora sí que sí, el plátano. Una web te avisa si tu plátano está listo para comer. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se ¡Qué malo que es! ¿Está maduro mi plátano? Es una pregunta que muchos nos hacemos y que no siempre podemos contestar con solo mirar la pieza que se van a comer. Gracias al aprendizaje automático o a unos algoritmos fruteros, la web isthisbananaripe.ml puede determinar si tu plátano está listo para hincarle el diente o no. Es que me lo han dejado huevo con esta noticia, ¿eh? Su funcionamiento es tan simple como el mecanismo de un sacapuntas. ¿No ves cómo me lo han dejado huevo? No podían haber dicho el mecanismo de un botijo, ¿no? Bueno, no, también. Me lo hubiera llevado al tema del pitorro con que... Lo mismo me hubiera dado. Solo tienes que hacerte una. Solo tienes que subir una instantánea de la banana. Y la página te informa si está lista para ser pelada. Ya me estoy viendo yo a todo el personal haciéndose fotos de la chorra y compartiéndolas en las páginas de ligoteo. Chicas, chicos, mi plátano ya está maduro. Mi banana está a punto, me la pelas. O mejor todavía, tengo ya el plátano preparado. ¿Jugamos tú y yo? O como se diría en alemán, jugamos du und ich. Du und ich, tú y yo, que es el tema que estás escuchando ya de los Groovenom. Pasado mañana el cuarteto industrial de Dresde alumbra Wir müssen reden, su tercer álbum de estudio. Wir müssen reden, que por cierto quiere decir tenemos que hablar. Debe ser tú y yo, por la canción. Saludamos a Rafaelillo, que se acaba de unir a el momento justo que hablábamos de la banana. pilluelo. Nos acaba de poner Javi Truman un gif de un plátano con un taladro que si lo unes a la web está, que detecta si tu plátano, si tu banana está lista para comer, que como ves que las tres cosas no quiero yo pensar lo que puede salir de ahí. Yeah. asaltomataradio.com. Oye, balada, baladón, ¿eh? Esta parece que cumple todos los cánones para ser nuestra... La balada para el final. Bueno, este tema que estáis escuchando se titula No Future, ¿eh? Como cantaban los Sex Pistols, No Future. Pero no es de los Sex Pistols, evidentemente, es de una gente que se llama... Tiene un nombre muy dulce. Los Labios. Que se comen la banana. No future, no Los Labios se prepara nuevo material de esta banda glam and roll sevillana que presentará en este 2019. Aún no se conoce el título ni mucho menos el tracklist de ese álbum, pero ya podemos disfrutar de este adelanto en forma de baladita. Los Labios, No Future. Para cerrar este pequeño tarasco de miércoles. De miércoles. De miércoles. Que no de mierda. De miércoles. Me está gustando esta banda, ¿eh? No me extraña que el propio Lenny Kravitz quedase maravillado con ellos. Porque esta gente es una gente bastante valiente, ¿eh? Sin disco ni nada se fueron a hacer... Creo que hicieron dos giras americanas, ¿eh? Y al final acabaron en las Bahamas. Y ahí conocieron a Lenny Kravitz, que quedó absolutamente prendado. Y el sonido, evidentemente, refleja el porqué. En el bar, no queda tiempo para pensar. Pues nos vamos a alargar ya, queridas y queridos. Hoy se me ha hecho un poquito más largo, no sé por qué. En la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, si tienes a bien quedarte porque ya estás a la escucha en directo, te vamos a dejar con nuestro compañero Javi del Valle y su programa Otra Semana Musical desde Radio Enlace. Y nosotros, Roxa Rosae, nos abrimos. Nos abrimos, sí. Muchos besos, abrazos y ya hasta mañana. Así que como siempre os mando a cascarla, no sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el bus, ahí aburridos en el metro, jugando a las canicas, haciendo fuerza en la taza del váter o en un atasco, en la taza del váter con un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, mañana cerramos la semana con el boni, ya lo sabéis. ¡Agur! La costa.